provincia de Córdoba, ante la crisis económica y el brutal ajuste del gobierno nacional, surge la reacción de un movimiento de trabajadores y trabajadoras que se nuclea en el cooperativismo y que viene creciendo y consolidándose. Hoy en Córdoba existen más de 700 cooperativas de trabajos de los más diversos rubros y están presentes en todo el territorio provincial. En el actual contexto de política de desguace del Estado por parte del gobierno de Javier Milei, hoy las cooperativas de trabajo de Córdoba interpelan también al Estado provincial para que cumpla con las leyes de fomento para el sector y escuche sus demandas. Hemos estado manteniendo una serie de reuniones a partir de las inquietudes que tenemos como trabajadores, como trabajadoras, de las dificultades que enfrentamos en nuestras unidades productivas, del cansancio que tenemos por todas las miserias que hemos pasado los últimos años. Hemos pedido una reunión a principio de mes con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales recientemente creado. Esto viene de una historia previa que hemos estado reclamando por el uso del Fondo de Educación Cooperativa, que tiene que volver a las cooperativas en forma solidaria, que se recauda en todas las entidades de la economía social y solidaria en forma de impuesto, y que la provincia recauda y retiene desde hace muchísimos años. Y a partir del 2021 impulsa la creación del Consejo Asesor Cooperativo, que tenía la función de volver a circular ese dinero recaudado previamente en el fondo cooperativo. Los ministerios son un servicio público, un servicio de los ciudadanos, y corresponde que su trabajo sea darnos respuesta y resolver nuestros problemas, además de la colaboración que nosotros podemos prestar. Nosotros venimos reclamando, cuando reclamamos políticas públicas, es que se apliquen muchas de las cosas que supuestamente existen. Por ejemplo, el Estado provincial tiene su legislación, el hecho de que las cooperativas de trabajo tienen que vender al menos el 5% de lo que el Estado compra. Esto no se logra concretar nunca, y bueno, es una de las líneas que estamos reclamando. Después, el actual ministerio, que antes era secretaría, maneja un fondo que es aportado por las mismas cooperativas, que se coparticipa y que debería ser destinado al fortalecimiento de las cooperativas. Esto durante muchísimos años no ocurrió, nunca se utilizó plenamente para fortalecer las cooperativas. O sea, básicamente esas son las dos cosas más importantes, el compre cooperativo y el apoyo para fortalecimiento de las cooperativas, y después cuestiones menores como desde el boleto obrero hasta una tarifa social. Hay cooperativas que tienen medios que gastan fortuna en energía eléctrica, con lo que está aumentando, sea insostenible. Bueno, en líneas generales son esos nuestros reclamos, más o menos los reclamos de todos los trabajadores. Yo soy parte de Montón, que es una cooperativa de trabajo que se dedica a servicios de arquitectura y diseño, y hace unos 3 años más o menos nos federamos a la FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, que está a nivel nacional. Es una federación que, como muchas otras, reúne a cooperativas de trabajo, tiene casi 200 cooperativas dentro, todos los rubros: textil, alimentación, construcción, medios, producción industrial, reciclado, salud, servicios industriales, de diversas áreas productivas. Las cooperativas de trabajo son unidades productivas que nacen de la necesidad de generar puestos de trabajo. La mayoría de quienes que pertenecemos a alguna cooperativa nos sentamos a pensar cómo podíamos autogestionarnos y generarnos nuestro propio trabajo ante un mercado laboral que nos expulsaba por distintas condiciones. Entonces juntamos lo poco que tenemos cada uno, hay una alta calidad de trabajo, gran eficiencia, y estamos en una situación muy vulnerable. Entonces cualquier situación de crisis macroeconómica como la que estamos viviendo hoy en nuestro país nos pone en situación de emergencia. Y pensar conjuntamente un plan de acción a futuro, porque sabemos que esto no termina acá, que no va a terminar acá, digamos, la situación es angustiante y los pronósticos no son, no tenemos mucha expectativa, esperanza, digamos, para que la situación mejore. Entonces sabemos que esto es a largo plazo, por eso el encuentro, por eso la organización y la articulación entre diferentes sectores, para, por un lado, la vía institucional con representantes funcionarios del Ministerio de Cooperativas, que estamos teniendo esos diálogos, y por otro lado, la organización, el encuentro en las calles, y fundamentalmente sostener nuestras cooperativas. Es clave que mencionar que si las cooperativas de trabajo siguen de pie, es gracias a las redes que nos fortalecen, que nos encuentran y que permiten que sigamos, ¿no?, sosteniendo trabajo y sosteniendo, digamos, salario, intentando responder con salarios dignos en esta situación tan angustiante. Soñé otro mundo. En una de las últimas acciones conjuntas del Movimiento de Cooperativas de Trabajo de Córdoba, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, las Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de la Provincia y la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios acordaron fortalecer los lazos y crecer en la organización para una verdadera reivindicación del sector. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.